Bienvenidos a Headbangers on Radio. Y estamos oyendo una música. Una música, ¿cuál es eso, mae? Mae, es una banda que se llama Rock Sugar, que hizo un cover de Enter the Sandman de Don't Stop the Journey, mae. Se llama Don't Es una Stop, mezcla. Don't Stop the Sandman, mae. Don't Stop the Nigga. Bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos una semana más trayéndole lo mejor del metal y el rock alrededor del mundo. 4 de la tarde en este momento que estamos grabando, y la intención es hacerlo como si, bien rápido, porque tenemos hambre, no almorzamos. Ha sido una buena semana, mae. Por fin pasé el examen de suficiencia en inglés. Las cosas han salido pues bastante bien, mae, entre estos días, y la verdad todos muy contentos aquí. ¿Qué más, mae? ¿Qué, el chivo de Times o qué? Mae, el chivo Times estuvo muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Demasiado bueno, la primera vez de que yo me concentro, además del guitarrista y algo más, mae. Es que Adrián había que prestar atención, ¿no? Una felicitación aparte también al grupo invitado, Last Void, cuyo desempeño en el escenario fue muy bueno. Las 5 canciones que tocaron fueron muy buenas. Estamos ahí en contacto, ya establecí contacto con ellos pues para ver si nos concede una entrevista. Y pues vamos, parece que vamos por un buen camino, ojalá no se nos caiga la situación. Esperamos tenerlos aquí en unas semanas, cuando haya más tiempo. Y felicitación aparte también a la vocalista Adriana Muñoz, cuya voz pues nos sorprendió de lo más melódico hasta lo gutural, mae, sorprendente. Sí, mae, qué chulísima las guturales de esa abuela, mae. Estamos escuchando la primera pieza, mae, sonó así un buen grito y todo el mundo se quedó así pensando, la mae. Dime que será el guitarrista que se lo pegó así, porque a mí también cantaba el líder, ¿sí? Al otro, sí, ¿sí? El guitarrista, sí. Pero cuando sonó la canción siguiente y empezamos a escuchar a Adriana pegando esos gritos, mae, no quedó la duda de que, ¿cómo fue que dijo Carlos? De que no tenía nada que envidiarle a Ángela. Ángela Gozo, exactamente. También para Times, una felicitación, muy bueno estuvo el chivo. Me complacieron con las 2 canciones que quería escuchar. Sí, o sea, hablando en un parentesco, no es que usted los va a agarrar y los va a comparar, ¿verdad? No, son géneros totalmente distintos. Nunca en la vida. Entonces, felicitarlos. Vamos a empezar de una vez con el programa, mae, para que Fayán deje estar hablando barrabasada. Después le damos los anuncios. Barrabasada, Fayán basada. La primera banda que vamos a escuchar es una banda que se llama Stalwart, que tiene su origen en Rusia, en San Petersburgo, antigua ciudad de Stalingrado, pues. La banda se formó en el otoño de 1999. Obviamente en el otoño ellos, porque nosotros no tenemos otoño. Ni otoño, vale. En el verano del 2002, pues... No, primero en el 2000 editaron su primer álbum llamado Jerk, y en el 2002 sacaron su segundo... Empezaron a grabar su segundo álbum, que se llamó Dive to Nowhere, a la que le incorporaron por los elementos sinfónicos del teclado. Su carrera de Stalwart ha tenido la oportunidad de tocar con varias bandas, como las bandas de thrash metal Destruction, Nightwish, con Amun Amarth, con Primal Fear, con Hatesphere, con Filthroll, con Northern, con Inquest, con Kiveth Metzan y Druidy, entre otras bandas. En el 2010 pues ya empezaron a grabar su siguiente álbum, que pues será la continuación precisamente de su CD del 2008, Annihilation Begins. Después vamos a pasar con un grupo que es bastante viejillo. Nace en 1988 en Vitoria, el País Vasco, en España. Este grupo que la verdad, madre, yo había conseguido otros discos de este grupo, ma, y no me llama mucho la atención. Desde aún no me llama mucho la atención este último disco. Pero hey, ma, hay gente que le cuadrará, bueno. La canción que sigue me cuadra un montón como suena el tarro, ma. Y lo que más dicen me vale, pero el tarro es bastante bueno. Y bueno, dicen que ellos hacen un crossover trash y trash metal. En sus letras son computines. En sus letras suelen criticar con dureza el militarismo, el fascismo, el racismo y el sexismo, entre otros asuntos. Todo el mundo está de acuerdo, lógicamente. Y bueno, por aquí dice, aquí un dato interesante, dice que desde el año 2002 la presión de la ABT, que significa Asociación de Víctimas del Terrorismo, de algunos partidos políticos, políticos como el Partido Popular, han conseguido que múltiples conciertos de este grupo se hayan cancelado, y además de retirar discos de ciertos locales donde los venden, como por ejemplo el Cortés Inglés, que es como más como una tienda más llena de discos así de todo, más, y principalmente usted puede encontrar grupos de rock y de metal, que en España hay pocos lugares que son así, pues cuesta mucho conseguir discos de este tipo. Y la canción que vamos a escuchar, hablando de qué, en muchos países europeos, tanto la música como la violencia y los videojuegos lo están prohibiendo en el país. Entonces usted no puede comprar X disco de música ni X juego porque es violento. Pero lo que es la pornografía, eso no se lo quita a nadie. Eso sigue propagándose la pornografía infantil y todo. En cambio, un jueguito que como Call of Duty, que uno mata a cristianos nada más, ¿no? Ahí sí se ponen en barro. Y la canción que vamos a escuchar de Sociedad Alcohólica es, ya les digo. Sí, no, ¿sabe qué es? Que XXL es un grupo, bueno, cuando usted lo escuche, cuando yo lo ponga, lo voy a poner, pero en la parte de Power Metal, no en esta, sino en otra. Es que lo que pasa es que la voz del mae sí es bastante, bastante fina, bueno, ¿cómo decirlo? Mae, es que el mae canta como tipo trash, pero no es trash, cuando lo escuche se va a dar cuenta. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de Sociedad Alcohólica es Contra la Agresión, Castración. O sea, que le corten los huevos a los agresores y a los violadores también. No, mae, no es idea, mae, eso es malo. Pues, uno sabe. Negro, usted es violador, por eso no quiere. El negro se acaba de confesar. Llame a la policía, ya, propio. ¿Dónde está? Tenemos un negro. Ya con eso cae. Oiga, oiga. Oiga, mae. Que se vea, no se ve, mae. Ahí está. Ahí tenemos a Chuck Norris en Padre Familia, para que lo busquen en YouTube también. Entonces vamos con estas dos canciones, Truth That Kills de Stalwart, banda rusa, y la que me usted. Contra la agresión, castración de Sociedad Alcohólica. Ciberguerra que le corta los huevos, Sociedad Alcohólica. We'll be right back. teníamos Sociedad Alcohólica entonces. Y mae, vamos a seguir, ya está Chuck Norris aquí, mae. Por desgracia, sí, vino a buscar al negro que es un violador, mae, se confesó y todo, violador, mae. No. Tiene otro puño, mae, en la barbilla. Mae, imagínese un duelo épico. No han buscado a Long Cat, mae. Sí, bueno, cuando no hay nada que hacer. Long Cat. Long Cat, weón, no han visto Long Cat, man. Ah, Deadlock. Bueno, Deadlock, man. Es que se me olvidan, ustedes no me mandan mensajes para recordarme. Recuerden los chivos. Que no se me olviden. Que no se me olviden, primero que todo, los que ya están confirmados, ¿verdad? 9 de abril, Estadio Ricardo Saprissa, Guns N' Roses, o tributo a Guns N' Roses, o como o Axl Rose y otros bombetas, o lo que sea. Axl Rose y la loca. Sí, el 9 de abril, 8 días después, 17 de abril, Barón Rojo en Costa Rica, la Villa Olímpica de Desamparados. La noticia que les tengo que dar es que, supuestamente, pues casi un hecho, la productora confirmó que se va a grabar un DVD sobre este concierto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir, pues hagan todo el desmadre que puedan y toda la cuestión, porque van a aparecer grabados en un DVD. De hecho, va a ser el único DVD que va a sacar Barón Rojo en la gira de 30º aniversario. También, pues 24 de abril, abril lleno de chivos. Estadio Morera Soto, Acacha, Snuke, Korn y POD. Si los cuadra la nota, el New Metal y el Rapcore. Y quieren apoyar dos bandas nacionales también. ¿Qué están? El concierto vale la pena porque va a tocar a Cacha y de Snuke, ¿verdad? Hay otra banda nacional. Ok, y otra banda nacional que les demos la información. Y la noticia que tuvimos 26 de junio. Ah, sí. 26 de junio, la banda de power metal español Dark Sun se va a presentar en nuestro país también. Todavía no está confirmado el lugar, no hay muchos detalles, solo aparece ahí en la página. Ya llegó Piruche, ¿no? No. Entonces, estén atentos. Si la escuadra la nota del power español, muy recomendado el grupo Acqui. Si no conocen, hay gente que dice, ¿quién es este grupo? Sí, como dije antes, ma, excelente los tres discos: El Lado Oscuro, Libérame y, ¿cuál era? Y El Legado. Y próximamente, 5 de abril, sale el nuevo disco que se llama Tocar el Sol, ¿verdad? Que la portada se ve bastante pichuda. Esperemos que el disco también sea bastante pichuda. Tocar la puerta del sol, vale, esa es otra cosa. Entonces. Para que estén atentos, podrías... Sí, tal vez se nos haga el sueñito aquel del festival. Con... ya les dije... Darsun, Sauron, Warcry y la otra banda que se me olvidó mencionar. Sound of Silence. Para que estén atentos también. Si quieren escuchar esa banda. Salud. Bueno... Solían ser. La cuestión es que vamos a, vaya, no he dicho las canciones, ¿no? Vamos a escuchar a la banda alemana Primal Fear. ¿A dónde dice eso? Dark Camp. Les recomiendo dos bandas muy buenas. Dark Camp. Paredes de otra realidad, más de paredes. Walls. Algo de raíces se llama. Kael. Raíces de la Noche se llama el disco de Arkham. Primal Fear, la banda de power metal alemana que surgió en el año 1998. Ya hemos puesto pues música de ellos en realidad. Sí, la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Killbound y está en su disco 16.6 Before the Devil Knows You're Dead. Yeah. Después vamos a escuchar una banda que es bastante interesante, o tiene una propuesta bastante interesante. Yo creo que ya había puesto una canción de ellos, no me acuerdo. Es la banda alemana llamada Van Canto, que ellos se consideran que hacen un metal a capela. Es bastante tuanis porque no hay guitarra, no hay bajo, no hay teclados. Lo único que suena, el único instrumento que ellos tienen es la batería. De hecho, bueno, son 5 integrantes. Son 5 vocalistas y un baterista del grupo Van Canto, man. Que no tienen guitarra ni nada. Ellos con las voces hacen, digamos, el sonido de una guitarra y un bajo, de la guitarra, de los bajos, a pura voz. Sí, solo así, a pura voz. Y lo único, obviamente, la batería. Es para, güey. De hecho, vea, madre, aquí viene, le voy a decir. Bueno, la canción que vamos a escuchar es Harder. Charlie se los dice mejor. Pero, madre, la canción es. Está acompañada por el vocalista Tony Caco, que como les había dicho la vez pasada, ya tiene varios. Ha colaborado en varios discos, madre, ya de finales del año pasado y a principios de este año. Y vea, madre, los integrantes de esta banda son Dennis Skunkel, que es el que hace las voces, bueno, el vocalista principal, Inga Scharf, la vocalista principal, Stefan Smith, que hace las voces de Raka Taka, bajas, y voces de Wawa para los solos de guitarra, Ross Thompson en las voces de Raka Taka, altas, Ingo Stersinger en las voces de Dan Dan, bajas, o sea, es como el bajo, ese más es como el bajo. Y Bastian Emig en la batería. Ya ellos habían sacado dos discos, los dos primeros, que son A Storm to Come, que fue en el 2006, que tiene bastantes canciones originales, y el cover de Battery. Ma, ellos dicen que ellos hacen metal a capela. Sí, ¿verdad? Luego sacaron Hero en el 2008, donde ya vienen, es un disco casi que completamente de covers y unas pocas canciones de originales. Y ahora el último disco que salió en este año, en el 2010, que se llama, ¿cómo es que se dice eso, mae? ¿Cómo se dice eso, negro? Ayúdeme. ¿Qué cosa? ¿Dónde? Tribe of Force, eso, mae. En patuá. Tributo de fuerza. La cuestión, mae, es que bueno, este disco ya viene con más canciones y más canciones originales, casi todas. Tribu de fuerza. ¿Qué está? Ah, bueno, viene con varias canciones que trae colaboraciones. Y bueno, ahí para los que escuchan la canción y les cuadra, man, por ahí lo pueden conseguir en varios lugares, man. Mae, se lo dan. No sé. Nombre de la canción. Heart It. Ah, qué bonito suena. Vamos con esa canción, entonces Primal Fear y Pancanto. Tenemos ahí Iván Canto, troca, troca, troca, troca, troca. Troca, troca, troca, troca. Down, down. Rakata. Prim. Tenemos a Iván Canto aquí. Tenemos a Iván Canto aquí en el programa. Down, down. Rum, rum. Rum, rum. Carro, ya van jalando, oiga el carro. Como uno cuando jugaba chiquito carro, brum brum. ¿Sabe que? ¿Sabe que Chuck Norris se cogió un traje? ¿No se acuerda cuando hicimos la hora? Es música, de Carlos con Turbo, güey. Traca, traca, traca. ¿No se acuerda? ¿Cómo? No, traca, traca, traca, traca. Tico Racer. ¿Cómo era Tico Racer, güey? Yo no sé, yo lo tengo aquí, güey. Ahorita lo ponemos. Mae, ¿tú sabes que Chuck Norris se cogió un tráiler y salió Optimus Prime, mae? Mae, volviendo al tema de que el negro no buscaba la baladita, por cierto. Traca, traca, traca, traca, traca. Sí, pues traca, traca. Mae, puta, ¿cómo se llama el nombre, mae? Mae, el grupo se llama... O sea, yo le digo, mae, el grupo se llama Bad English, mae. Ah, mae, que aquí no... Como Full Language, mae, pero es Bad English, mae. Así se llama When I See You Smile, cuando te veo sonreír. Oiga, si no nos sirve. En Copano, obviamente. Ahí está negro. Vale, suave. No importa, va la del negro, va la del negro primero y después va la mía. Bueno, bueno, bueno. Dice que Bad English fue uno de los primeros supergrupos de hard rock y glam metal estadounidense, mae, formado en el 88 en Los Ángeles, California, mae. Dice, tras la separación transitoria de la banda Journey, hijo de puña y ex compañero del grupo inglés de Babies, Chile. Sus miembros son John Waite, Niels, no sé qué, Jonathan Ken y Ricky Phillips y Dean Manoleo. Too far. We are the champions. Bueno, sí, la otra balada, que no sé quién va a hablar, la cuido, el enano. Bad English when I see you smile. Cuando te veo sonreír. Más eso me pasa, amigo. Una persona. Chile, ahí sí, está mi llamada, legal. O sea, llega un punto en que usted disfruta tanto ver una persona sonreír, madre. Más si es gracias a uno, man. Sí. Escuché una canción curiola por ahí en el mainstream, madre, que me gustó mucho, madre. Madre, no me acuerdo cómo se llama. Les quedo viéndola. Qué bien, madre, suave. Ya les digo, mientras tú estás hablando, les busco la canción. Es una canción de pop ahí, normal, común y corriente, pero me gustó mucho la letra porque... Mae, no sé. La cuestión es que vamos a escuchar a un grupo, mae, hoy me fui yo al estilo Niga también en las baladas. The Answer es una banda británica de hard rock con claras influencias del blues, que es del blues de Montecillo, del blues, que se formó en el año 2000. Son originarios de Newcastle y Downpatrick en el norte de Irlanda. Se presentaron con su álbum debut hasta el 2006 llamado Rise. Y además le abren los conciertos a AC/DC. Entonces, para que le pongan atención, The Answer, pues, es una banda de hard rock muy interesante, muy a lo old school. La canción que vamos a escuchar se llama Always. Otra vez, ya volvemos. Tome. Va a venir. Madre, vamos a ir con un grupo que puse en el programa Tico Sound y que va a volver a sonar aquí. Yo creo que voy a seguir haciendo eso, man, para poder escuchar un grupo en su en balance y poder escucharlo también fuera de eso, la balada, man. La cuestión es que, man, este grupo es San Telmo, el grupo del ex guitarrista de Jero Ramiro. Sí, sí, es que, man, la verdad es que aquí es balada y en el otro es ya que lo escuchen como ese grupo, man. ¿Es una balada? No, es una balada. Es una balada. El otro era una canción bastante heavy. Ah, sí, son tres baladas. Sí. Y la cuestión es que Jero, que está desaparecido de la escena española de metal. Es que está repitiendo los grupos de los dos, ¿no? Sí. Después de que sacó su disco en solitario, se salió de Saratoga y hizo su disco en solitario que se llama Tenebrario. Y bueno, se desapareció, no hubo señales de él, ¿verdad? Y hasta que asistió a un chivo ahí, un concierto de un bastante metal, no me acuerdo el nombre del grupo, la cuestión es que, bueno, metal, rockero. Y le entraron ese cosquillo de nuevo por tener un grupo, entonces decidió formar este, San Telmo, que debe su nombre a una de las canciones que escribió Yero cuando estuvo en Saratoga. Está formado por Yero Ramil, Manuel Escudero a la voz, que era, creo que era vocalista de Medina Sahara. Luego en el bajo está Luis Hernández, que toca con el grupo Arwin. Luego Jaime Olivares, baterista, que tocaba en el grupo Ankara. Y por último, José Manuel Paz, del grupo Coven, que es el que toca los teclados. Y bueno, dice aquí que debemos, esto lo saqué del disco, ¿verdad? Dice, de la canción, dice: debemos enseñar a nuestros hijos que tomen parte, debemos enseñar a nuestros hijos a que tomen parte en el futuro que les toca vivir, para que no cometan los mismos errores que nosotros. Debemos dar lo que sea para conseguir hacerles entender que la mejor arma es el diálogo, y de que el sufrimiento, la injusticia y la sinrazón pueden ser evitados. Podemos dar lo que sea para conseguir que la sangre, la guerra y el dolor no sean algo habitual en su existencia. Daría lo que fuera, es la balada del disco San Telmo. Ya encontré precisamente cuando el quit estaba terminando de hablar. Es una canción de un mae que se llama Rodrigo Rojas. La canción se llama Hacer Algo Más. Qué bonita suena la primera estrofa. Qué bien suena mi nombre en tu boca, qué bien sabe tu nombre en la mía. Qué coincidencia maravillosa que todas mis bromas den con tu sonrisa. El mundo es otro en tu compañía, es a través de esa forma en que a veces me miras, me dice que ya es hora. Amiga mía. Pero yo me casi como, ¿qué canta esa mierda? Madre, Alejandro Sanz es una mierda, man. Será algo más. Maldito sea Queen, madre. Esa canción la busqué yo, madre. Hey, Carlos Ivanovich, Queen. ¿Cómo se llama el madre? Tu padre. ¿Cómo se llama el madre? Rodrigo Rojas. Sí. Madre, esta canción yo la... es dedicable. Pienso yo. Bueno, vamos con estas tres canciones, madre. Tres canciones, mae. Hoy rompimos, gracias a que pero, el negro. Pero ¿sabes qué pasa, mae? Que yo la canción de Sociedad Alcohólica dura como 2 minutos y medio. Ah, es que se compensa. Jesus, mae. ¿Qué está esperando ahí? El tercer día para resucitar, mae. ¿Después de qué? Mae, no sé, que viene pronto. Ah, se me olvidó contar que hoy traigo alcohol en las venas, madre. Es la primera vez que vengo a grabar el programa así. Gracias a Melissa que nos regaló el tequila. El 31, weón. Ustedes grabaron con bastante. Ah, ese día, sí, cierto. Y ese fue excesivo el alcohol, man. Cierto. La cuestión es que vamos a ir con estas tres canciones. Entonces, negro, ¿cuál era la suya? The Answer con su canción Always y San Telmo daría lo que fuera. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. See you.

Haría lo que fuera por parar el tiempo, poder coger tus manos y llevarte lejos. Haría lo que fuera porque confiaras, aunque no hay que olvidar, todo se acaba. Daría lo que fuera por ver tras las rejas aquellos que ignoraron todas nuestras quejas. Daría lo que fuera por tener la llave que encierre de una vez todos los males. Daría lo que fuera por poder sobrevivir en esta torre de marfil, reflejo de nuestra ingratitud. La rabia que envenena hasta morir mi corazón y que no puedo contener, intentaré no deben engañar a la razón. Daría lo que fuera por poder contar el 11 de marzo nunca fue verdad. Daría lo que fuera por la tolerancia de aquel que sufre y cree en la esperanza. Daría lo que fuera porque las ideas no lleven nunca más la muerte por bandera. Daría lo que fuera por tus manos limpias, espejos de la paz. La luz del nuevo día, teníamos la canción, estaría lo que fuera, del grupo de Jero Ramiro. Y ahora sigue el Nigga Music, mae, negro, espero que no estén viajados. Mae, vamos con una banda, mae, que digamos que es una banda que dio paso a muchas otras bandas, mae. Quiero reiterar que solía ser buena la tarde. Bueno, es una banda longuinés, ya están inactivos. Su género band de blues rock de la invasión británica. Sí, era una banda que dio paso a muchas otras bandas. Digamos, de la invasión británica, R&B, hard rock y rock psicodélico. Del 62 al 68 de actividad. Esta banda es de Jarbird. Mae, ese bala estuvo en los juegos de Fallon y usted lo agarra, mae. Dice que es un grupo de Jarbird, fue un grupo de blues rock británico de mediados de la década de los 60. Son una de las bandas llamada Invasión Británica, como dije antes. Su estilo estuvo enfocado en una versión inglesa de lo que estaban haciendo los músicos de blues norteamericanos. La banda trabajó con la colaboración de músicos de blues como Suave Mike. Suave, para pasármelo por encima. Ya. Que se calientan las nalgas. Dice que trabajó en colaboración con músicos de blues como Sonny Boy Williamson. Aparte de la influencia que tuvo en la época. Bueno, ya resumiendo, para no ser como aquí. En esta banda estuvieron guitarristas muy buenos como fueron Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Cuando esta banda se deshizo, Jimmy Page, cuando formaba parte de la agrupación, hizo una banda nueva que llamaba The New Yardbirds, lo cual dio paso a lo que otros conocemos como Led Zeppelin, ¿no? Ahí también salió, como dije antes, Eric Clapton, que estuvo en una banda llamada John Miles Blues Breakers, que por un tiempo luego se fue a Cream. Y luego dice que el cantante de los Yardbirds, que estuvo en una nueva versión de Jimmy Page, formaría un grupo de folk rock y rock progresivo llamado Renaissances y posteriormente Armageddon. O sea, salieron unas 4 o 5 bandas de ese proyecto. Vamos, un grupillo más. O sea, yo lo estuve oyendo, mae, se encuentra una canción muy tuana, se llama Days and Confused, como María de Confundido, digamos. Así. ¿Qué hace usted? Mae, no. El tequila ya se bajó. Mae, la otra banda que vamos a escuchar se llama TNT. Salud para Carla, mae. TNT. Si van a buscar información, tienen que poner TNT Banda. Porque si ponen TNT, puede salir lo que es TNT o TNT de ACDC o muchas otras cosas. Ya. No, suave, mae. Es que no anda capurado, mae. Está dando TNT. TNT es una banda noruega de hard rock y glam metal, mae. Formada en el 82 al 92, luego del 96 al presente. Sus integrantes son Tony Mills, Ronnie Lecre, Diesel Dahl y Victor Borsch. La canción que vamos a escuchar se llama Break the Ice. Y ahora sí vamos con las dos canciones. Say as it go, I'm being abused and I think I should go. Come on, baby, I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Yeah. so confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. If you're out to get me, you're on the right track. Quit teasing, I'm starting to crack, teníamos Break the Ice de TNT y Dazed and Confused de The Yardbirds, banda del 60. Madre, nada te cuesta buscar bandas nuevas. Madre, sí, no cuesta nada, del 60 y del 80, madre, los 80. Como decía por ahí una amistad, que es cierto, pero madre, hay man, la cancha. Para buscar bandas hay millones, pero hay cosas que me gustan. Pero ahí tiene Foyan. Mae, la película que todo. Con el jingle primero de Dead Clock, mae. Póngale, pasa un toque a la música. La vamos a escuchar. Esa es la vara esa, el metalero. Sí. What the fuck, man? Será hecho macromedia, esa. Esa serie, madre, no. No hay que inyecte, man. O el tarro, man. Scream for the cream. Sí, no. Es una banda, Metal Ocalypse, madre, búsquenla. Una banda, una serie. Para aquellos metaleros que juegan muy true, madre, que en realidad no son ni mierda. Están en la banda para que se rían un rato. Para que se ofendan. Es la de... recomendación que todo lo que es metal tiene que ver, mae. La película de Teenage Mutant Ninja Turtles, mae. O sea, mae, eso suena como de ver si se ve en esa parte, mae. Ya, aquí empieza, mae. Oh, mae, vamos a perder 6 minutos de grabación, mae. Es... Loco, no lo va a cantar para el micrófono. Yo tengo la garganta y que pinche de concierto. You motherfucker. Aquí el carajo que más con Tenacious D. Sucks up. El negro cantando gospel, man. Hey, madre, ¿qué piensa? ¿Ah? Es tiempo muerto en el programa. Day, no importa, man. La canción es pichuga, man. Me cuadro el final, man. Está mandando mensaje. Delice, 8760. ¡Oh! Ya todo el que publica la vara en el programa. Saludos para. En realidad disfruté de gastar esos 8000 porque valieron la pena. A la persona con la que hablé. Saludos a Xiri. Va a cambiar la versión, mae. You can take me back to hell. Trust me, queen. It's the only way. To be your little bitch and pig. No. El triple bombo, madre, con el 666. No va a cantar, man. Cántela, Fayán. Ahí están los instrumentos de Cui. ¿Tiempo muerto el programa qué? ¿Ah? Tiempo muerto es Eso es mala música del negro, man. Y se llevaron a Lucifer, man. Como había dicho, esa película, Teenage D, el Cebú, Satanás o Lucifer, como putas quieran decirle, es interpretado por Dave Grohl, el guitarrista actual de vocalista de Foo Fighters. Ah, feo, sí. Porque usted luego... Se, tengo que pegar el micrófono, madre. No, ya, quítate el video, man. Mucho tiempo muerto en el programa. Ma, ma, claro que Tenacious D sí es un grupo, ma. No, es, no es solo la película. Dicen un compañero que hay espectáculo esa misma vara, esa escena en la vida real, obviamente que no suena así. Porque esos madres obviamente los arreglaron. Sí, es ma, pero dicen que esos madres sí cantan, digamos, ma, como es Jack Black, sí, sí, sí, y toca, pero... el otro madre toca guitarra, ¿no? Y son, son gente que tiene ya tiempo. Es lógico, güey, ¿en qué concierto va a sonar así en vivo, güey? Nunca. Nunca llega a tener la calidad. Ok, va. Vamos, vamos a ir cerrando. Con el programa, la primera canción del último bloque que vamos a escuchar, pues como está diciendo en la página Metallica, ustedes pueden entrar a hacer su compra del audio del, del concierto, de los conciertos que han llevado desde el Madly in Anger With You Tour del 2004 hasta la actualidad. Imagínate, llega una conclusión, mae. ¿Qué? Ya se mega, que a Chile sí ya está confirmado. ¿Por qué? Usted decía que en Pandemonium ya decía que un grupo más está confirmado. Y Black Line Production era que traía a Epic la vez pasada. Y la gente de Pandemonium tuvo acceso a la, al grupo de Épica. Por donde yo deduzco que Andrés es compa los más de Black Line. Entonces, para que los más de Black Line ya, dijeran que iban a traer a Mega. Y en Pandemonium diga que hay un grupo ya que se ha confirmado. Es porque. De hecho, yo, pues. En realidad, Line, ¿no? En realidad había escuchado. No, en realidad había escuchado que es 28 Producciones, la misma que está haciendo Guns N' Roses, porque de hecho usted entra a la página de 28 Producciones en el Facebook todo poderoso, y ellos tienen en la página de ellos qué les parecería ver a Mega en mayo en el estadio Alejandro Morera Soto, entonces uno deja su comentario. Uy, Morera, Chile. Uy, mae. Tal vez por las capacidades, tal vez no quieren apostar a un concierto pues más grande, obviamente a esa prisa le caen como 5.000 personas más. Sí, pero puta frío. Sí, también. Ahí mandamos al negro a dormir, negro. La cuestión es que vamos a ir cerrando, como dije, ustedes pueden comprar el chivo Metallica, aquí si quieren, yo ya lo compré, para no, me lo facilitaron pues, gracias a los compañeros que lo facilitaron, nada, mucha gente por ahí. No era el guitar, no era el vocalista. Ah sí, James Hetfield me dijo, maje, aquí te tengo, es que todo el mundo está pagando, pero sí, pues por eso yo, sí es cierto, en el concierto, igual que Simón Simons. Simón Simons está... Saludos Simón, yo sé que a veces nos conectamos para hablar, pero... Vamos a ir cerrando con la canción que vamos a escuchar, que pichuda foto. Es una, pues es una canción de Metallica que fue grabada en el concierto aquí de Costa Rica. Una canción que no era tan constante en su set list, de hecho, que es la canción Wherever I May Roam, que es la quinta canción del álbum negro, que fue editada como single, pero opacada en su tiempo por otros singles como Enter Sandman y Nothing Else Matters. La letra de la canción habla de la vida de un nómada. Y pues ahí ustedes escuchan el coro. Mi hogar es donde pongo mi cabeza o donde recuesto mi cabeza. Y el hogar de nosotros donde recostamos la cabeza fue tío. Un saludo para Isaac ahí. Para Pablillo que les echaron todo algo. Madre, qué rotada, man. No. Bueno, ya entonces, Wherever I'm in Room, tercera canción de las 18 que tocaron aquí en nuestro país. Bueno, atención, no es muy común escuchar esta pieza en vivo en esta gira. Y la última. La última, que es de un grupo español que se llama Fallen Angel. Fallen Angel. Este grupo que, o sea, ya les digo, este grupo que, bueno, no encontré mucha información, la verdad es que muy escasa. De todas maneras, el único disco que tienen lo sacaron en hace 5 años. Se llama Sueños del Pasado. Y bueno, la banda está compuesta por Enrique Romero, que en un principio yo pensé que era el guitarrista De Darth Maul, pero madre, yo creo que no, ¿verdad que no? El otro más se llama Hendrik, o una hora así, o... No, Alfred. Alfred Romero. Ah, ese vocalista. ¿Y cómo es que se llama el guitarrista? Bueno, no sé, la cuestión es que... Entonces me equivoqué, pero la cuestión es que lo confundí ahí. Este madre, Enrique Romero, que es el guitarrista y que hace los coros. Joaquín Zapata, guitarrista y coros. Rafael Agudo, en la batería. Pedro Albadalejo, en las vocales. Carlos Raya, al bajo. Y bueno, y las influencias de este grupo son Helloween, Gamma Ray y Iron Maiden. Iron Maiden. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, que esta canción que vamos a escuchar se llama Jueces del Tiempo. Madre, qué mejores jueces que no, nosotros mismos, madre, que nos damos cuenta de todas las cosas malas que hacemos y al final de... En el mundo que vamos a vivir, más o menos es lo que nos habla la canción. Por ahí suenan algunas de esas palabras en el futuro y todas estas cosas. Y no, es una canción bastante buena, de las que más me cuadran. Y por ahí decía que tenía cierto parecido a uno de los discos de Helloween. Entonces, las puertas de Jericó, ya es una de las murallas de Jericó. Entonces. Y no sé, ahí ustedes critican si se parece o no se parece, pero bueno. Entonces ya vamos cerrando, recuerden escucharnos aquí. Bueno, nuestro blog, todos los programas que nos escuché antes, headbangers.tk. Sonamos también, los rides por internet. TH315 Production, es que sigo D. Entonces tal vez ponen D. .blogspot.com, Radio Guapiles, martes a la 1 de la tarde. A Chile, está loco. Martes a la 1 de la tarde y jueves a las 6 de la tarde. Ignorado como siempre, yo, man. Calidad ahí. Y sonamoschicosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5. Como ha sido una constante todo este tiempo. Recuerden apoyar a las bandas que vienen, si les cuadra la nota. Si no les cuadran, no hagan feo. Y recuerden apoyar el FIA también. Desde 18 de marzo empezó y hasta el 1 de abril, San José, Alajuela y Limón. Apoyen las bellas artes, que también es muy importante. A todos nos quedan buenos recuerdos del FIA hace 2 años, pero queremos hacer cosas nuevas. Así que ya nos despedimos. Hasta la próxima. 7 clean.